juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar. Junto al 26 de marzo, por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Integrante de la Unidad Popular, con mucho gusto nos reencontramos con ustedes en este mediodía. Ya transcurriendo esta semana, ya la caracterizábamos ayer como una de las más tradicionales semanas del país, pero donde también se van acelerando procesos políticos, donde van aflorando también elementos que nos permiten comprender mejor la realidad. Una reflexión de lo que tiene que ver con la política internacional y lo que está pasando en el mundo. OPEPASQUET ha salido el presidente de la Cámara, ¿no? OPEPASQUET, el Partido Colorado, ha salido a cuestionar la perspectiva de que Uruguay, la perspectiva de la firma del TLC de Uruguay con China. Y uno podía caer de espaldas del asombro, pero el Partido Colorado, que fue quien reanudó las relaciones diplomáticas con China. ¿Se acuerdan de Haciaín? El viaje de Haciaín, la venta de frazadas. Bueno, para los más jóvenes estoy hablando de prehistoria y Oriente, pero es el Uruguay postdictadura. La apertura de Uruguay hacia China en la búsqueda de un mercado y lo que implicó la política de lo que llamaba la venta de las frazadas. Decían que había hacia ahí un avión lleno de frazadas para China. Pero ¿cuáles son las razones que animan al diputado Pasquet en este cambio tan radical de posicionamiento cuando eran todos los que están en el Parlamento, la coalición multicolor y la oposición progresista, ¿no? Que de alguna manera vanguardizó la perspectiva del TLC con China. Pues tiene que ver con fenómenos de la política mundial, que ayuda a entender además lo que está pasando en Ucrania, en Rusia, en esta ofensiva de Estados Unidos para reposicionarse en el mundo de una posición absolutamente dominante. Lo hemos visto en este conflicto en Ucrania, cómo Estados Unidos ha arrastrado a los socios de la OTAN en una carrera sin límite. Ahora Alemania mandándole tanques de guerra a Ucrania, miles de millones de dólares puestos al servicio de la industria armamentista. Y obviamente, ¿no?, discursos en defensa de los derechos humanos contra los crímenes de guerra a cargo de los mayores criminales de guerra de la historia, ¿no? Pero bueno, volvamos a lo nuestro. Resulta que un senador estadounidense de ultraderecha, Marco Rubio, con el que juro no tener ningún vínculo de parentesco, más que tener el mismo apellido, pero lejos geográficamente, en las antípodas ideológicamente, este Marco Rubio ha hecho punta en las campañas anticubanas, etc., planteó en una carta pública, dirigida al gobierno de Estados Unidos, la necesidad de colocar a Uruguay como un punto estratégico del reposicionamiento de Estados Unidos en América Latina. Y una vez más, el Partido Colorado sale a la vanguardia en el posicionamiento de alineamiento total con el imperialismo norteamericano, y obviamente, esto no es que sea el Partido Colorado, hay casi un consenso en esto. Pero estas movidas, ya el TLC con China pasó a ser secundario, para OPEPASQUET, creo que en eso en la coalición va a tener alguna diferencia, porque hay gente muy interesada en ese TLC, que no pasa ni por lo ideológico, es parte de lo ideológico. Los TLC son parte de una visión del mundo que está impregnada de la ideología neoliberal. Pero un sacudón más en la interna de una coalición de gobierno que va enfrentando problemas crecientes, que uno se imagina que cuando se acerque más todavía a la campaña electoral pueden ser aún más agudos. Pero esta reflexión, ¿verdad? Un cambio de posición al interno de la coalición y que es reflejo, un reflejo de una ofensiva del imperialismo yanqui para reposicionarse a nivel mundial en el continente también, afirmando posiciones y arrastrando al mundo entero a una guerra, porque no ha habido mayor impulsor de la guerra que el gobierno imperialista de los Estados Unidos. Pero yendo a lo interno, porque además esto tiene que ver con modelos de país, con tipos de sociedad, ¿no? Decía Ope Pasquete en una entrevista hoy, nosotros Uruguay siempre ha sido occidental, ¿no? Le faltó decir alto, rubio, de ojos claros, una cosa así. A pocos días de Salsipuedes, además, ¿no? Otra de las partes de la historia negra del partido riverista. Pero no, hablando de la sociedad, de la situación del Uruguay, cuando hay un debate ahora acerca de cómo aliviar el peso de la inflación en el pueblo, y a todos lo que se les ocurre es bajarle, sacarle el IVA temporalmente a algunos productos de la canasta básica, ¿no? El gobierno le sacó el IVA al asado de tira por un mes, a un asado de tira, de no muy buena calidad, y a las harinas y los panificados, y la verdad que a uno le cuesta darse cuenta de que haya rebajado algo. Y ahora, bueno, Cabildo Abierto largó la propuesta de masificar eso a otra cantidad de productos. El Frente Amplio apoya esa posición y coloca otros productos más y por un tiempo más largo. Pero seguimos hablando de soluciones coyunturales, no soluciones, paliativos coyunturales a un problema que es un problema de fondo, un problema de modelo. Hoy se conoció una cifra brutal, brutal. Uruguay es el país de América Latina con el mayor número de presos per cápita, ¿no? De todos los países de América Latina. O sea, proporcionalmente somos el país que más presos tiene. Y ahora con la LUC, agarrate, Catarina, esto se va a incrementar. Al mismo tiempo que observadores internacionales han calificado la situación carcelaria de Uruguay como desastrosa. No precisamos que vengan de afuera a decirnos que es desastrosa la situación de las cárceles en Uruguay. Decían creo que los fiscales planteaban que está entrando un preso por hora a las cárceles uruguayas. Y estos quieren más represión, más penas, más cárceles. ¿Qué vamos a hacer? Y usted dice, ¿qué tiene que ver las cárceles con la suba de precios? Es que Uruguay ha consolidado un modelo de sociedad en donde lo que prima es la injusticia. Y esto que se agudiza a partir de la irrupción del gobierno multicolor con una visión netamente neoliberal, no viene de ahora, viene de antes. Cuando aparece la pandemia y de un día para otro surgen 100.000 nuevos pobres, no es porque la pandemia generó tanta pobreza, es que estaban con el agua en la nariz, y subió un poquitito el agua y quedaron tapados. 100.000 pobres en un mes. Es que acá se consolidó un modelo al servicio del gran capital de las multinacionales, que han acumulado riqueza de manera cuantiosa, al mismo tiempo que se ha expandido la marginalidad, la precariedad laboral y la pobreza. No es de ahora. Estas bases estaban ya planteadas en el modelo social de sociedad vigente, que en esta etapa de crisis, además de gobierno de derecha verdadera, de derecha y de ultraderecha, obviamente saltan todos los tapones y aparece con toda su gravedad, con toda la dureza que tiene este sistema. ¿Y por qué planteamos esto? Porque está bueno, sí, es verdad. Ante esta realidad tenés que salir a tapar agujeros. Vamos a bajarle el IVA a un montón de productos de la canasta básica por 6 meses. ¿Dentro de 6 meses qué? ¿Se distribuyó la riqueza? ¿Va a haber más trabajo genuino? ¿Va a haber más justicia social? Porque al mismo tiempo que rebajás el IVA, y por tanto el Estado pierde de recaudar para de repente generar políticas de inversión, los grandes empresarios siguen acumulando la riqueza. Se consolida el modelo de injusticia en el que estamos viviendo. Por todas estas razones decimos, obviamente que no, la Unidad Popular no se va a oponer a que se rebaje el IVA durante 6 meses a producto de la canasta básica. No, claro, es una para la gente que hoy ya no da más, es una ayudita. Pero mirando en el largo plazo, tenemos que ir a un cambio de fondo en el modelo económico y social. Y escuchando además a los actores, ¿verdad?, los referentes más importantes del progresismo y los referentes más importantes de la coalición, ¿no? Insisto, una coalición en crisis interesante, importante, no encontramos ninguna propuesta de cambiar a fondo esta realidad. En todo caso, también escuchamos hoy al senador Vergara, dice, nosotros no estamos en contra de que los empresarios ganen, porque están hablando de lo que ha acumulado, lo que ha ganado el gran capital, sobre todo el sector agroexportador en esta etapa. Dice, no estamos en contra, lo que estamos en contra es que haya rebaja salarial. Ahora, nosotros sabemos qué pasa, que si no te metes con la riqueza no resolver el problema de la pobreza. Y aquí hay que avanzar decididamente en cambios estructurales que terminen con esta dinámica de deterioro brutal que hay en la sociedad, generada por la marginalidad, por la exclusión, por la pobreza, por la carencia en la educación, por las carencias en la salud. Hoy escuchábamos en el informativo de la 36 la nota que le hacía José Luis a una ex afiliada a Casa de Galicia, trasladada para Universal, y las condiciones en las que debe enfrentar una enfermedad crónica. Es inhumano. Pero eso no tiene que ver solamente con un cambio de mutualista, tiene que ver con el sistema integrado y nacional de salud que está al servicio de la mercantilización de la salud y la medicina. Cambios de fondo, cambios que sacudan los cimientos de esta sociedad. Y para eso, es necesario e imprescindible colocar en el debate y en la lucha política el proyecto de la izquierda verdadera, que no proponga paliativos de 3 meses, sino que los que proponemos son cambios estructurales para que la tortilla se dé vuelta de una vez por todas y la miseria deje de extenderse entre nuestro pueblo y la riqueza deje de acumularse cada vez más y en menos manos, para que la riqueza que genere nuestro pueblo sea la base de una vida, digamos, digna, socialmente rica, integrada, de justicia y de solidaridad. Ese es el norte que tenemos propuestos como Unidad Popular, como 21 de marzo, como Unidad Popular, y para eso tenemos que redoblar las fuerzas trabajando en la construcción de esta alternativa. Lo voy dejando por aquí y nos encontramos mañana. 12:15. Se reencuentran mañana 12:15 con la compañera profesora Romy Silva aquí en Radio 36.